ven a mi finca para que veas qué rica vianda tengo yo allí. Las berenjenas están muy buenas, la guardarraya está sembradita, toda sembrada está de maíz. La guardarraya está sembradita, toda sembrada está de maíz. Tú que sembraste tu maíz, comete negro tu pinol. Que tú que sembraste tu maíz, comete negro tu pinol. Ven a mi finca para que veas el rico ñame que tengo allí. Plátano verde, muy sabrosito, la calabaza yuca malanga, qué buen ajiaco se hace de ahí. La calabaza yuca malanga, qué buen ajiaco se hace de ahí. Tú que sembraste tu maíz, comete negro tu pinol. Que comete tata linda tu pinol, comete negro tu pinol. Ven a mi finca para que veas que las riquezas de Cuba están en estos campos, campos tan bellos. Ven a mi finca para que veas las ricas viandas que allí se dan. Ven a mi finca para que veas las ricas viandas que allí se dan. Tú que sembraste tu maíz, comete negro tu pinol. Que tú que sembraste tu maíz, comete negro tu pinol. Que comete negrita tu pinol chinita, comete negro tu pinol. Que tú que sembraste tu maíz, comete negro tu pinol.